Bienvenidos al capítulo 1.2, la quiebra. Las cifras respecto del fracaso de los negocios restauranteros son muy confusas. Esto le ha dado al gremio la reputación de ser uno de los giros que posee mayor índice de quiebras. Por desgracia, en muchos casos es cierto. Estudios al respecto arrojan resultados de gran valor para la industria. Al analizar el seguimiento del ciclo de vida de los negocios gastronómicos, se observa que la mayoría de ellos ni siquiera lograron llegar a una etapa de madurez. Es decir, las actividades de apertura del establecimiento pasaron casi de inmediato a la etapa crítica de la decadencia hasta su completa desaparición del mundo empresarial, sin lograr sobrevivir como un sistema viable, aun cuando, en ciertos momentos, sus propietarios le aportaron recursos adicionales como el llamado capital de fe. ¿Qué sucedió durante el primer año de vida de tales establecimientos? ¿Por qué finalmente se vieron obligados a abandonar su actividad? ¿En qué momento se dio el punto de quiebra y qué problemas se enfrentaron que no pudieron resolver? Las respuestas que proporcionaron los afectados son dignas de tomarse en cuenta como antecedentes y diagnóstico para aquellos quienes piensen iniciar una aventura similar o se encuentren en la declinación de su ciclo empresarial. Quienes ahora lamentan haber perdido y malgastado su inversión, confiesan haberse enfrentado con los siguientes problemas. Disminución en los ingresos o ventas, incremento de costos, aumento en gastos de operación, acumulación de inventarios, compras excesivas, inflación, mercados insuficientes, pérdidas, endeudamiento excesivo, falta de control en pasivos, baja liquidez, poco capital de trabajo, baja rentabilidad, impuestos excesivos y pasivos a corto plazo superior a los de largo plazo. Además de los problemas a que se enfrentaron los involucrados en fracasos de sus negocios, aceptaron haber cometido también los siguientes errores. No comprendieron bien lo que debían hacer. No formularon programas de actividades futuras. Iniciaron sin información de la empresa y su mercado. Entraron al negocio sin la experiencia adecuada. Hicieron una mala selección de sus empleados y dejaron de motivarlos. En muchos casos, menospreciaron a la competencia. Sobrevaluaron su mercancía y sus servicios. En muchos casos, crecieron con demasiada rapidez y el negocio se les fue de las manos. Iniciaron con poco capital y lo gastaron sin prudencia. En otros casos, iniciaron con exceso de capital que también fue gastado sin prudencia. Compraron a crédito en exceso. No formaron un fondo o reserva de capital de contingencia. La mayoría no dio al negocio la atención y el esfuerzo necesario. Omitieron llevar registros y reportes adecuados. Si eres de los que desea adquirir un restaurante, sea en arrendamiento, franquicia o compra, no olvides las confesiones de quienes ya experimentaron un fracaso. Si haces planes para iniciar tu propio negocio y eres de los que acuden al llamado de los anuncios clasificados, ten en cuenta que quien ofrece en venta un establecimiento de alimentos y bebidas casi siempre lo promueve porque no pudo obtener el suficiente rendimiento para continuar. Es necesario averiguar el porqué. Buena suerte y buen provecho. Thank you.